varias cosas para vivir acá. Hay mucho, esperemos, mucho por trabajar. Mucho por trabajar, esperemos que estemos como sindicato y representante de los trabajadores a la altura y que se pueda lograr lo que se anhela, que se reabran esos puestos de trabajo. Leandro, un fuerte abrazo a la distancia, gracias. No, gracias a ustedes por comunicarse. Muy bien, pasaba Leandro Monzón, comisión interna de la planta industrial de Vicentín Avellaneda. ¿Qué tal, Manu Rivas? Qué lindo de tener ahí a la comisión interna. La verdad que sí, porque si hay algo importante siempre, por ejemplo, en el caso Vicentín, escuchar la voz de los laburantes del lugar. Claro, viste, ¿no? Y el loco decía, yo no voy a criticar a los que salieron, sabemos quiénes salieron, ¿no? En Avellaneda, ¿no? Ah, o sea, claro, diciendo, no me sorprende. Pero, está bien, pero cuando nosotros perdíamos puesto de laburo y hacíamos corte, nos criticaban. Bueno, hay una cuestión ahí social. Digo, los que salieron a cacerolear, ¿quiénes son? Bueno, algunos son pueblo trabajador, pero tienen la cabeza, ¿no? La opción por los ricos. La opción por los ricos, tal cual. En la 125, que salían a cacerolear por los ojeros. Pero escúchame, si vos vivís de tu sueldo, ¿qué tenés que ver vos con...? Al contrario, en realidad... Era una medida para beneficiar al pueblo trabajador. Igual creo que hay mucha gente confundida en términos de clase, vamos a decir, y bueno, arrastrada por las interpretaciones que hacen los medios de comunicación. También. Y las, vamos a decir, la búsqueda que hay de que no se expropie Vicentín por parte de los sectores concentrados de la economía, porque las marchas ahí en Avellaneda, en San Lorenzo, fueron bastante multitudinarias, según nos informaban desde el departamental. Él decía, como recién decía, 2.000, 3.000 personas, que es un montón para una población que entre Avellaneda y Reconquista es de 150.000. Pero bueno... Pero no llega, claro, no llega a qué porcentaje de la población, digo. ¿No? Sí, bueno, y también tiene que ver con cómo los medios te... lo ponen en las tapas y ¿no? taladran. Y te ponen también esta cuestión de que la expropiación significaría cosas malas, cuando en realidad, si lo agarra una empresa multinacional, a los laburantes los hace puré, digamos, le saca todos los derechos y tenés que arrancar. Es un poquito lo que contaba de Minetti, ¿no? Que es una charla que tuvimos esta semana también, que es el molino de Córdoba Capital, que despidió al conjunto de los laburantes y ahora reactivó con gente de 30 años de laburo sin reconocer la antigüedad. Exacto, claro. Y con lo que costó en muchos casos, como en el caso Vicentín, él lo explicaba, arranqué con una terciarizada y logramos armar comisión interna y pasar de un sueldo de sindicato de comercio a un sueldo de aceiteros, que son de los mejores pagos en el país. No, me sorprende el tema de los peligros que podría acarrear la gestión estatal o mixta de la empresa. Como si la gestión privada hubiera sido un éxito, ¿no? Como si hubiéramos llegado a esta situación o a la expropiación por un capricho ideológico y no porque fue un desfalco, ¿no? O una estafa, un vaciamiento de la empresa, una fuga, un proceso de fuga. Digo, la gestión privada demostró en este caso de Vicentín no estar a la altura de la circunstancia para gestionar una empresa que, más allá de los intereses de lucro de quienes la detentaban, los dueños, es fundamental para el pueblo argentino, ¿no? El tema alimenticio, así es. Y yo te decía Guillermo Moreno. ¿Qué personaje, amigo? Guillermo Moreno es Eduardo Duhalde, que junto a Lavagna salieron a plantear su disidencia con el planteo del gobierno de expropiación. Hasta ahí escuchamos, ¿no? Exacto. Bien. ¿Cuál es la conexión de Duhalde? Es Manzano. José Luis Manzano. Grupo 1. Grupo 1, sí, y que está conectado también con los capitales de Miami, ¿bien? Mascanosa, el narcotráfico, hay investigaciones concretas que se han hecho de esos capitales, que recordemos, Mascanosa es un gusano que ha trabajado durante décadas en contra de la Revolución Cubana, y son capitales que han trabajado en toda América Latina. Aquí con José Luis Manzano, hombre, digamos, de las tinieblas de la política argentina, constructor del Pacto de Olivos con Barrio Nuevo, entre otros. Digo, Manzano tiene un largo currículum, ¿no? O prontuario en la República Argentina. Bueno, el comentario que se daba de Alberto Fernández, que decía, ojo que Manzano es un experto en agarrar empresas quebradas. Bueno, Manzano es uno de los que estaba interesado en quedarse con Vicentín. Por eso, cuando lo escuchamos a Moreno gritar y hablar de peronismo, pensemos también en conexiones. Insisto, Duhalde, Manzano. La dejamos picando. Manu, metámosle música, que vamos a ver ahora cómo seguimos en este programa de viernes de Punto de Partida. Y vamos a escuchar una banda, vamos a ir con la impronta rockera. Primero mando unos saludos, porque ya están escribiendo al 11-52-35-89. Cacho nos escribe, dice: saludos Manu, Lucas, acá escuchando desde la Metalúrgica, un abrazo gigante compañero, que sea un buen viernes. Luis Lobo también desde Valentín Alsina dice: escuchando la gráfica, buena la nota con el compañero de Avellaneda Santa Fe, como todas las que hace la gráfica, muy amable por el cumplido Luis, buen fin de semana para todos, saludos Luis, un abrazo gigante compañero. Y tenemos también un mensaje de Milagro, dice: buen día compañeros, me llamo Milagro, soy vecina y también trabajo en una fábrica de la zona, es la primera vez que escribo, pero los escucho desde hace un par de años, muy buen programa. Milagro, bueno, a tu orden entonces, 11-50-12-35-89. Vamos con un poco de música, empezamos con Los Piojos, vamos a seguir con Rock and Roll antes de las cumbiambas, ¿eh? Porque hoy tengo unas cumbitas lindas para escuchar, Lucas, ya me vengo riendo de lo que vamos a poner. Vamos a escuchar una banda de rock psicodélico que a mí me gusta mucho. Se llama Los Espíritus, sacó disco nuevo el año pasado, llamado El Caldero, y lo vamos a escuchar con este tema que se llama Motivo, bien prendido para hoy, viernes a la mañana. Motivos para llorar tendrá siempre motivo, motivos para enojarte tendrá siempre motivo. Yo no quiero negar todo lo malo que vivo, yo no quiero contar todas las cosas que vivo, pero ese carro maldito me lleva si no lo esquivo. Todas las flores que traes secan si ya no río. Mientras el juez de la causa nos explicaba y demostraba sobre un pizarrón la articulación entre narcotraficantes, agentes y funcionarios de la AFI, policías de la Ciudad de Buenos Aires, agentes y funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, agentes de la PCA, periodistas, denunciadoras seriales y hasta una alta funcionaria de la unidad presidencial de Mauricio Macri, pude enterarme ahí cómo se abrió la trama más escandalosa de la que se tenga memoria en tiempos de democracia y cuya investigación recién comienza. Decidí constituirme como querellante en esa causa. Que si tengo alguna expectativa de que se haga justicia, bueno, la verdad que a esta altura ya no sabría qué contestar, pero sí. Y este es otro gran tema de la semana, Cristina Fernández de Kirchner, que se constituyó como querellante en la causa que conduce el juez Federico Villena. Y el dato es que tanto Larreta como Santilli también pidieron ser querellantes. Para hablar de esto, saludamos al diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Valdés. ¿Qué tal, Eduardo? Lucas Molinari, aquí en Gráfica, te saluda. Un gusto, Lucas. Buen día. Buen día. ¿Cuál es la importancia y los alcances que pensás que va a tener esta causa, Eduardo? Yo digo que hoy por hoy es la causa más importante que ha habido, que existe hasta ahora, porque siempre tenemos sorpresas nuevas, ¿no? Sí. Sobre espionaje ilegal en los últimos años, porque acá el juez pudo hacerse de los teléfonos celulares de los agentes de inteligencia que allanó su domicilio. Y entonces aparecen de estos nombres que ustedes están nombrando, más altos dirigentes de la oposición. Lo bueno de esto que estoy viendo es que por primera vez se constituyen en querellantes, porque en la causa de Alessio, allá en Dolores, en la casa del espía, cuando el juez Ramos Padilla allanó su casa, estaban espiados, figuraban expedientes de espionaje muy duro sobre Cristian Ritondo, que era el ministro de Seguridad, sobre María Eugenia Vidal, sobre el ministro de la Corte, Rosenkrantz, el ministro de la Corte, Rosati, el socio en el estudio jurídico de Rosenkrantz, Bouzas, y allí no se presentaron como querellantes, cuestión que a mí me parecía un error grave. Por eso valoro mucho el gesto de Horacio Rodríguez Larreta, que es el primer dirigente del gobierno de Cambiemos que es espiado y se presenta como querellante. Eso habla muy bien de él. Yo espero que siga en el mismo camino. Santilli ha anunciado que lo va a hacer. Sería bueno que María Eugenia Vidal, que también está espiada acá, que también el ministro Rosenkrantz, que está espiado también en este expediente, y todos los del gobierno de Cambiemos y los del Frente de Todos que estén espiados se constituyan como querellantes, para que la política repudie y se ponga a meter el cuchillo por primera vez juntos, no unos contra otros, en los organismos de seguridad, para que nunca más suceda esto. La democracia se debe esta etapa, esta instancia. Nosotros pudimos, desde Alfonsín en adelante, llevar adelante el juicio a las juntas, llevar el juicio a los represores, ir hasta el fondo con el tema de la violación de los derechos humanos de la dictadura. Ahora tenemos que unirnos políticamente para ir con el cuchillo hasta el fondo, para nunca más suceda el espionaje ilegal. Bien. Es lo peor de la democracia. Es el, Eduardo, con respecto, digamos, hasta dónde va a llegar esta investigación, no nos vamos a anticipar, pero sí podemos decir que Gustavo Arribas, Silvia Magdalani, que estaban a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia, y el propio Mauricio Macri, como presidente de la Nación, estarían sindicados como, bueno, acusados en este caso por la investigación.